En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Te saludamos como siempre desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca. También, si nos ves a través de la, antes se decía la pequeña pantalla, hoy en día ya la gran pantalla Teleelch, la televisión. Y por supuesto también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o desde cualquier dispositivo que nos puedas escuchar desde el planeta Tierra. Muy buenas tardes. Antes de nada, desde aquí mandar todo nuestro apoyo, nuestro abrazo y nuestro cariño a todos los compañeros del diario, del extinto diario La Verdad, que por desgracia, pues ya desde hoy desaparece, no solo del papel, de internet, y desde luego es ayer un día triste cuando conocíamos esa fatal noticia que hace pues un flaco favor a toda la sociedad, en este caso pues ilicitana, de la provincia, del colectivo de periodistas y compañeros, y desde aquí todo nuestro apoyo a todos los compañeros del diario La Verdad, que han estado durante tantos años pues enorgulleciendo sin duda lo que es una profesión dura y difícil, sobre todo en estos tiempos, y sacándolo hacia adelante. Así que, compañeros, tenéis todo nuestro apoyo, lo que necesitéis en esta casa, dentro de nuestras humildes posibilidades, lo vais a tener. Un abrazo para todos vosotros. Hoy o ayer se cerró una puerta, pero se abre seguro otra mucho más bonita en vuestro futuro. Sé que pueden parecer palabras simplemente, pero os lo digo de verdad. Siempre que se cierra una puerta, se abre otra y normalmente suele ser incluso mucho más grande. Así que todo nuestro cariño para los compañeros que tanto en estos momentos como en otros han formado parte de esa gran familia del diario La Verdad. Aquí estamos para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol prepara un partido que no es un partido más. El viernes a las 8 frente al Girona. Ganar es, romper con las alarmas que ahora mismo hay tras tres partidos sumando un solo punto de 9 y además hacerlo contra un rival que ahora mismo es una locomotora. El Girona lleva 8 victorias en los últimos 9 partidos. Ahí es nada. Ha sumado de los últimos 27 puntos 24. Los últimos 4, evidentemente, los ha ganado. Un partido bonito, a priori con goles. El Elche es el tercer equipo con más gol. El Girona el máximo goleador del campeonato. Para ese partido, bajas importantes. No estará Edu Albacar, que estará 2 semanas de baja con un esguince del ligamento lateral interno grado 1 de su rodilla izquierda. Se lo produjo en un fuerte golpe al intentar despejar un balón. En el partido en Vallecas tuvo que ser sustituido, salió cojeando. Borja Valle también le falta 1 semana. Hoy no ha entrenado con el grupo, ha estado en el gimnasio, no se quiere precipitar su vuelta, por tanto, estará para Tenerife. Edu Albacar se pierde el partido de Girona y el de Tenerife. La buena noticia hoy ha sido ver a Mandy por primera vez entrenando en el campo anexo, no con el grupo, sino con el readaptador, pero le quedan 2 meses. Es decir, que estaríamos hablando que para finales de marzo tendría todavía 2 meses y medio para competir. Mandy, muy buena noticia. El que todavía necesitará 5 meses es Matilla, que este sí se pierde lo que resta de temporada, ya lo sabíamos. En cuanto a las dudas, ojo porque saltan las alarmas. Pablo Hervías hoy ha entrenado aparte con el readaptador, tiene una sobrecarga en los isquiotibiales y para un jugador de su velocidad y explosividad, los isquios es su principal arma. Por tanto, estaremos atentos a la evolución de Hervías porque el partido es el viernes. Luis Pérez tampoco ha entrenado con el resto de compañeros, lo ha hecho aparte con el readaptador, se ha retirado antes, igual que Hervías, por tanto, es duda también su participación. Los que han entrenado bien, Eldin y Hugo Fraile, con ellos siempre hay que estar muy atentos. ¿Y cómo está la plantilla de este partido? Pues Álex Fernández refleja la realidad del vestuario y del último partido conseguido. El equipo jugó bien, pero la realidad del fútbol son los resultados y de los últimos 9 hemos conseguido 1. Entonces, el equipo está dolido en ese sentido. Sabemos que estamos trabajando bien, que el equipo está encontrando una dinámica de juego buena, pero al final si no conseguimos los puntos, de poco vale. La idea el viernes es sumar otra vez 3 puntos, volver a engancharnos con la parte de arriba y que el buen fútbol que estamos haciendo se vea reflejado con puntos. Decía Álex Fernández que para conseguir encajar menos goles tienen que estar muy intensos los 90 minutos y que siempre acaban desconectándose 5 o 10 minutos que son fatales. Pues vamos a esperar que no se desconecten frente al Girona, que es un equipo con muchísimo gol. Y protagonismo más que probable en ese partido de Fabián, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Fabián, que reconocía estar muy contento por volver a jugar. ¿Cómo lo veis? Sí, muy contento. La verdad que necesitaba jugar ya. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Y la verdad que un futbolista lo que agradece es jugar cada domingo. Y aunque entrenando también coge forma y eso, pero jugando es lo que un jugador más quiere. Y la verdad que muy contento por la confianza del míster. Aunque sois unos oyentes astutos, igual no habéis detectado que es andaluz. Bueno, pues echa la broma, Fabián, eso de las S's, evidentemente los andaluces lo tienen más complicado. 20 añitos tiene la criatura y el otro día, después de muchos meses, volvió a la titularidad y demostró que es un jugador de mucho talento y que tiene personalidad. Debe ser titular el próximo viernes frente al Girona. Un Fabián que reconocía que se ve capacitado para ser el organizador del equipo. Y a nivel institucional, el juez José Luis Fortea, que tutela el concurso de acreedores del Elche, ha desestimado los recursos presentados por el Instituto Valenciano de Finanzas y la Abogacía del Estado para que no se celebrase la Junta de Acreedores este viernes. En sus alegaciones, ambos organismos señalaban que el convenio propuesto por el Consejo no incluye la sanción de 4,1 millones de euros de la Comisión Europea por ayudas públicas ilegales, pero el juez ha desestimado estos recursos y la Junta de Acreedores de Elche se celebrará este viernes a las 11 en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de la ciudad ilicitana. Recordamos que ya dijo el presidente Diego García en la Junta de Accionistas de diciembre que esta Junta de Acreedores era vital y en ella se juegan la viabilidad futura del Elche. Son nuestros argumentos de hoy aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Erqui, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Erqui, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Cuando todos hablan de rebajas, Hogar Mobiliario va más allá. Descubre las ofertas más increíbles de su exposición. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70% de descuento. Las rebajas se quedan pequeñas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Semana importante para el futuro del club, semana importante para el futuro deportivo del club. El próximo viernes a las 8 de la tarde lo deportivo. El equipo ilicitano tiene un partido frente al Girona muy complicado. A priori es un partido con goles, es un partido entretenido con dos equipos que miran mucho más la portería contraria que la propia. El Girona es segundo clasificado con 42 puntos. Y ojo, porque de esos 42 puntos, 24 los ha sumado en los últimos 9 partidos. De los últimos 9 partidos ha ganado la friolera de 8. Yo no recuerdo una racha victoriosa parecida en el mundo del fútbol, sobre todo en segunda división. En primera sí que lo pueden conseguir el Madrid o el Barcelona o en grandes ligas europeas. Ni siquiera el año del ascenso de Fran Escribá, que el Elche fue líder de la última, de la primera jornada a la última. El Elche, creo que la máxima marca fueron 5 victorias consecutivas. Bueno, el Girona, es cierto, no lleva 8 victorias consecutivas, lleva 8 victorias de los últimos 9 partidos, porque desde la jornada 14, que estaba en mitad de la tabla, a la 22, lo ha ganado todo menos un partido que perdió en Alcorcón. En la jornada 14 ganó en Murcia Lucam 0-1, en la 15 ganó 3-1 al Lugo, en Girona, en la 16 ganó en Huesca 1-2, en la 17 ganó en casa al Levante 2-1, es decir, ahí enlazó 4 victorias seguidas, en la 18 perdió Alcorcón 2, Girona 1, y las 4 últimas ha vuelto a ganar. Jornada 19, Girona 4, Nastic 2. Jornada 20, Zaragoza 0, Girona 2. Jornada 21, Girona 2, Córdoba 0. Y jornada 22, Girona 2, Sevilla Atlético 0. Además, si os dais cuenta, siempre gana por prácticamente 2 goles de diferencia. 2-0, 2-0, 4-2. Es decir, que es un equipo 3-1 que tiene gol. Tanto que es el máximo goleador, lleva 37 goles... en 22 partidos. El Elche es el tercer máximo goleador con 31 goles. La diferencia, pues evidentemente está en el capítulo de goles en contra. El Girona es un equipo muy equilibrado que lleva más 17. 37 goles a favor, 20 en contra. El Elche lleva 32 en contra y es el segundo equipo más goleado. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de frenar a este Girona, que ahora mismo parece un Boeing, en velocidad de crucero. Va a venir a ganar, no tiene absolutamente nada que perder, se puede permitir el lujo de fallar 1, 2, 3 o hasta 4 partidos sin problemas, porque tiene un colchón sobre el tercero de 6 puntos, pero es que tiene un colchón de 11 puntos sobre el séptimo, el que se quedaría fuera del playoff. Lo que pasa es que el Girona evidentemente ya no piensa en el playoff, piensa en ascenso directo y en aprovechar el alargar esta fabulosa racha. Para ese partido, ¿qué jugadores tiene y qué jugadores no tiene Toril? Bueno, hoy hemos visto, bueno, ayer ya sabíamos que Edu Albácar no va a estar. El club en su comunicado no dice cuántas semanas va a estar de baja. Por la lesión, el plazo estimado es de 2 semanas. Se perdería el partido del viernes, que maniego en el domingo, del viernes, Elche-Girona, y se perdía también el siguiente desplazamiento a Tenerife, la semana que viene, sábado 4 de febrero. Tiene un esguince del ligamento lateral interno grado 1 en su rodilla izquierda. Por tanto, Iriondo será la principal o una de las principales novedades. Luego, Borja Valle no va a estar. Hoy ha estado en el gimnasio, no ha entrenado con el grupo y no se va a arriesgar con Borja Valle. Si se ha estado 3 semanas sin Borja Valle, se puede estar una semana más y yo creo que con buen criterio no se va a forzar, porque este tipo de lesiones sale de una micro rotura fibrilar. Si arriesgas, si te precipitas y se rompe otra vez, estaríamos hablando de 3 semanas largas o un mes. Por tanto, más vale esperar una semana y ser paciente. Bajas seguras, Edu Albácar y Borja Valle. Dudas, ojo con Hervías, el jugador más destacado del equipo y que hoy ha entrenado aparte, se ha retirado antes. Si fuera otra molestia, diríamos, bueno, no hay problema. Pero ojo, porque una sobrecarga en el isquio, los isquiotibiales son los músculos que para los velocistas, y en este caso Pablo Hervías, la velocidad para él es fundamental, las arrancadas, la explosibilidad, el sprint, cambios de ritmo, es fundamental estos músculos. Y esos músculos, si después de una sobrecarga los fuerzas, puede romperte. Ya estaríamos hablando de una rotura fibrilar 3 semanas largas. Por tanto, ahora mismo Pablo Hervías es duda, sobre todo teniendo en cuenta que el viernes es el partido. Si fuera domingo, tienes 2 días más. Veremos la evolución mañana, pero mañana ya es 48 horas antes del partido. se ha retirado antes y ha entrenado aparte con el readaptador. Luis Pérez está saliendo de una lesión también muscular, también ha entrenado aparte con el readaptador y también se ha retirado antes. Yo creo que Luis Pérez no se va a arriesgar con él y que Correa seguirá siendo el lateral derecho. Y la buena noticia es que hemos visto por fin a Mandy tras la lesión en el mes de septiembre. Se le diagnosticaron de 6 a 8 meses. Bueno, pues estamos hablando ya de que han pasado 4 meses y le quedan 2. Le quedan 2 meses. Muy buena noticia haberlo visto hoy ya con el readaptador y ya haciendo los primeros movimientos, no con el grupo, pero estaríamos hablando de que abril, mayo y mitad de junio, los últimos 2 meses y medio, podría estar los últimos 10 partidos, que es donde se cuecen las habas. Y estamos hablando de un puesto que ahora mismo el Elche no tiene específico, que es el centrocampista de corte defensivo. Buena noticia, Eldin está entrenando bien. Hugo Fraile también. Bueno, pues vamos a esperar. ¿Qué equipo va a poner? ¿Qué novedades? Ya hemos dicho, Iriondo por Edu Albácar. Por supuesto, Juan Carlos en portería, en defensa, Pellegrín, Armando. Armando ha entrenado con normalidad, aunque el otro día salió un poquito cargado. Armando, Pellegrín, Iriondo, Correa. Yo creo que podría repetir el resto. Es decir, en el centro del campo, Dorca y Fabián. Si repite con el 4-4-2, Hervías, si se recupera, estará a la izquierda. Si no, sería Liberto. En la derecha, ahí tenemos la duda, si mantener a Álex Fernández, que no es un extremo, pero que no lo hizo mal. Y arriba 2 delanteros, Nino y Guillermo. Yo entiendo que si juegas con 2 delanteros, Nino y Guillermo, lo normal es poner ahí a un hombre de banda para que le lleguen balones. Y Pedro, Liberto o Álex Fernández, yo creo que ahí están las dudas. En la banda derecha, ¿por quién se decidirá? Si no pone a 2 delanteros... que yo creo que se los va a poner, también dependiendo un poco de lo que quiera hacer para parar al Girona. Si juega con tres medias puntas, pues ahí tiene más posibilidades, con Dorcales Fernández, Fabián por delante, Hervías y en la banda derecha Pedro Oliverto y arriba Nino. Pero Guillermo, cada vez que le das la titularidad, te marca un gol. Yo no lo quitaría, pero bueno, esto es simplemente una opinión personal. Y, por cierto, como cada martes nos gusta repasar cómo estaba el Elche y cómo estaban los que ascendieron y descendieron a estas alturas, y a qué altura estaba el playoff, y a qué altura estaba el ascenso directo, y a qué altura estaba el descenso. Nos viene muy bien compararlo cada semana y sobre todo analizándolo con el Elche del año pasado. Más que por eso, sobre todo por dónde está el playoff, los puntos que pueden hacer falta. Bueno, el Elche el año pasado era octavo a estas alturas y tenía 34 puntos, es decir, 7 más que en la actualidad. Aquel Elche era mucho menos goleador, llevaba 23 goles a favor, en esta ocasión 31, pero también llevaba menos goles en contra, 24. Ahora lleva 32. En realidad, llevaba menos uno en ambas temporadas. 31 y 32 esta temporada, 23 y 24 la pasada. ¿Por qué llevaba 7 puntos más? Porque supo rentabilizar mucho mejor los goles. Había partidos que lo ganaba por 1-0, tal. Lo supo rentabilizar mucho mejor. ¿Dónde estaba el playoff? El año pasado estaba en los 34 puntos del Nastic. Ahora están en los 32 del Oviedo. Esto significa que a día de hoy, este año, todavía harán falta menos puntos que el pasado para jugar el playoff. Y ojo, el año pasado fue el año que menos puntos hicieron falta para jugar el playoff. Con 64 se clasificó Osasuna sexto. Es cierto que con 64 se quedó fuera el Alcorcón, pero con 64 Osasuna jugó playoff y ahora está en primera división. Es decir, que si sigue esta inercia de 2 puntos menos, este año con 62 estaríamos hablando de playoff, porque este año hay más igualdad que el pasado. El ascenso directo el año pasado estaba en los 39 que tenía el Córdoba como segundo, ahora en los 42 que tiene el Girona. Es decir, que sin embargo el ascenso directo parece mucho más caro que el año pasado porque hay dos equipos embalados, el Levante y el Girona. Es decir, que este año, si el año pasado para ascender de manera directa hicieron falta, lo tengo por aquí, hicieron falta 74 puntos, con 74 ascendió el Leganés, este año harían falta 77, o sea, más caro ascender, pero más barato jugar el playoff. Y por abajo, el descenso, este año lo marca el UCAM Murcia con 23, se desciende, la salvación 24, y el año pasado lo marcaba el Huesca con 22, uno menos, salvación Mallorca 23, uno más. Mallorca está igual que el año pasado, en salvación, 18º. Ya verás tú, tanto rozar el larguero, al final la pelotita no entra. Es decir, que este año la salvación sería como el playoff, un poco más barata que el año pasado, que también lo fue. El año pasado la salvación estuvo en los 48 puntos de la Almería, descendió con 47 la Ponferradina. Es decir, salvación el año pasado 48, si este año hace falta un punto menos, la salvación este año estaría en 47. Por tanto, quedaros con esos números. Si sigue esta tendencia, salvación 47 puntos, playoff 62 y ascenso directo mucho más caro, 77. Si no, frenan Girona y Levante. Y ya para terminar con esta comparativa, a estas alturas ya estaban todos muy posicionados cuando arrancaba la segunda vuelta. Los que acabaron ascendiendo estaban ya entre los 4 primeros. El Alavés era primero con 42 puntos, Osasuna era tercero con 38 y acabó ascendiendo en el playoff, y el Leganés, que ascendió directo, ya era cuarto con 37. Y por abajo, lo mismo, ya estaba más o menos todo el mundo donde tenía que estar. Último era el Bilbao Athletic, con 15 puntos acabó descendiendo, penúltimo Llagostera con 17 acabó descendiendo, y Albacete y Ponferradina no estaban en descenso, pero ya estaban cerca. Albacete 17º con 24 y Ponferradina 16º con 26. Cotizaban muy a la baja. Bueno, pues así están los números, la comparativa. Una pausa y entramos con protagonistas. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche més net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en Punta, en la sintonía del 101.4. Hoy Álex Fernández nos daba alguna de las claves para no dejar escapar puntos, o al menos no dejar escapar tantos puntos cuando has hecho méritos por juego de tener más en el casillero. Y en ese sentido se le preguntaba cómo conseguir, la pregunta que les hacemos cada semana a todos los que salen, encajar menos goles. Para él, esta es una de las claves. Pues somos los primeros con unas ganas tremendas de que nos salga un partido de, pues como día de Valladolid, Mallorca, 1-0, 2-0, estar bien en ataque, estar fuertes en defensa. La clave, pues creo que estar muy intensos, 90 minutos, no relajarnos. Creo que uno de los errores que hemos tenido en muchos partidos es que nos desactivamos durante 5 o 10 minutos y al final los equipos te matan. Sí, es verdad que luego el equipo reacciona, tiene 75 minutos muy buenos, pero cuando te desconectas 10, 5, estás muerto. Cuando te desconectas 5 o 10 minutos estás muerto. Pues por ahí van los tiros. En ese sentido, otra de las claves para terminar de ganar. Bueno, yo creo que un poquito matar los partidos, ¿no? Por ejemplo, el otro día con 0-1 con el Rayo. Si hubiésemos metido el segundo, creo que el Rayo pues poco podría haber hecho. Y bueno, pues los días de Cádiz quizás más difícil porque estábamos con uno menos, pero el día de Oviedo igual. Tuvimos muchas oportunidades antes de que se pusiesen ellos 1-0 y no las metimos. Al final, cuando perdonas en esta liga, pues lo pasas mal. Ahí está otra de las claves. Matar los partidos. Eso es lo que le está fallando y le está faltando al equipo ilicitano, que a mí me parece clave, ya que no estás teniendo el oficio, la seguridad defensiva para cerrar los partidos, pues tienes que matarlos. O sea, tienes que ganar, no por un gol más que el contrario, tienes que ganar por 2 o 3 goles más que el contrario, porque si no sabes que al final te van a empatar o te van a ganar. Y claro, en este sentido, Álex Fernández, que es un chico que además es realista y dice las cosas claras, reconoce lo que otros niegan, que claro que miran la clasificación. Es difícil no mirarla, no te voy a mentir, muy, muy complicado porque queremos estar arriba, es la realidad de este vestuario, nos vemos jugando, nos vemos entrenando y creemos que pocos equipos han sido muy superiores a nosotros, pero es lo mismo que hemos estado hablando antes. Si no ganamos, no nos vale de nada el jugar bien o el ser intensos. Queremos conseguir de 3 en 3, jugando, si se juega bien, perfecto, y si no se juega tan bien, pues si son 3 puntos, pues maravillosos. Entonces, la idea del equipo, ir para arriba. Sabemos que tenemos jugadores y plantilla para estar entre los 10 mejores, entonces, ¿por qué no? Tenemos que apretar y trabajar para ir de 3 en 3. Está claro. Ahora mismo, hasta los más puristas y virtuosistas, si les dices, oye, que si contra el Girona no se juega bien pero se gana, ¿lo firmas? Hombre, pues claro. De todas formas, los puristas y virtuosistas del mundo del balón redondo preferimos, y me incluyo, ganar bien para jugar bien para ganar. Entendemos que sin duda ese es el camino más rápido, aunque no siempre sucede así. Pero bueno, el que la sigue la consigue. Y si el Elche sigue jugando bien, yo creo que va a estar más cerca de ganar que de perder. Y que alguna vez tendrá que terminar de corregir esos errores que le están causando tanto perjuicio a nivel de puntos y a nivel de clasificación. Uno de los hombres que ha entrado como un auténtico soplo de aire fresco, sobre todo desde la ausencia de Matilla, es Fabián. Ha entrado con el pie derecho, ha entrado recto, con una planta imponente, casi 1,90, estilizado el chaval, cara de niño, acento andaluz como el de Joaquín, que a veces hasta parece Joaquín, otro de los jugadores históricos, entre otros del Betis, sobre todo el Betis, y que reconocí anoche en la entrevista que le hacíamos en A Todo Gol, que está contento, muy contento de volver a jugar, de que el míster le haya dado la confianza, y reconoce que tuvo buenas sensaciones en su primer partido de titular. Bueno, pues la verdad que tuve buenas sensaciones. La primera parte para mí fue muy buena del equipo, sobre todo, gran trabajo. La segunda tuvimos unos minutos en el que Rayo nos atacó más porque su campo ellos aprietan y nosotros supimos estar, la verdad, y nada, muy contento. Y sí. Al final reconoce que, bueno, acabó, pues físicamente estaba ya fatigado. Sí, lo que te he dicho antes, llevaba ya un par de meses sin disputar ningún partido y aunque yo entrenando daba el máximo para poder estar en el partido, sí que cambia totalmente el rendimiento, la forma del trabajo y nada, pues me encontré bien, aunque normal que con el paso del tiempo pues me encontraba un poco fatigado, un poco cansado, pero la verdad que tuve buenas sensaciones. Tuvo buenas sensaciones, quiere dar lo mejor en cada partido, eso lo tiene muy claro. Y le preguntamos si se ve de titular este viernes contra el Girona. Bueno, sí, cada jugador es lo que quiere, jugar de titular cada partido y yo voy a dar lo mejor de mí entrenando en los partidos para que así sea, para que siga confiando el míster en mí, pero que si no soy titular, pues en los entrenos esforzarme más para poder hacerlo. La posición de organizador es la que más le gusta. Sí, es la posición que más cómodo estoy en el campo, en el que tengo a un compañero cerca mía para, por si yo salgo un poquito más, que él me cubra, poder tener la pelota, jugar y sí, una posición en la que estoy muy cómodo. Y además se ve capacitado para ser el organizador del equipo, al menos cuando le preguntamos esto, si se veía capacitado para ser el hombre en el que, bueno, sus compañeros se apoyen para la organización del equipo, esto respondía. Bueno, capacitado sí creo que estoy, ¿no? Pero como tú bien has dicho, el que decide es Alberto Torí y si él me ve bien para hacerlo, yo voy a dar lo máximo para que eso sea así. Ya sabemos que el que decide es Alberto Toril, pero él sí que evidentemente entiende que está capacitado para realizar esa función. Y es que, como decía el otro día, no recuerdo qué compañero, creo que era Armando, ¿no? Es lo más parecido a Matilla que tienen, con la diferencia de que Matilla es un hombre que conduce más el balón, mientras que Fabián es un futbolista pues que la suelta más rápido, que antes de dar el pase ya está viendo dónde está posicionado cada futbolista, y eso es de inteligencia, sin duda, de un jugador. Y además, insisto, con 20 añitos demuestra personalidad en ese campo difícil como es el de Vallecas. Le preguntamos a Fabián que el Elche ahora vive en el alambre, situación peligrosa. Ganar es oxígeno, volver a meterse parte alta, coger confianza por a quién se le gana, pero ojo, porque no ganar o perder sería empezar a mirar exclusivamente abajo. No, nosotros lo que hablamos es que como jugamos ahora mismo, que cada partido salgamos a dar lo máximo, a jugar como estamos jugando, creemos que los resultados van a llegar porque no es que juguemos mal ni que se vea un equipo desordenado ni nada. y yo pienso que trabajando como estamos haciéndolo y jugando como estamos jugando, yo creo que los resultados van a venir y al final de temporada estaremos donde nos merecemos y yo creo que vamos a estar ahí arriba. Él cree que al final de temporada estarán donde merecen, que es arriba. Tiene plena confianza, pero todo pasa por empezar a reaccionar, por ganar sí o sí el viernes al Girona. Sí, está claro que necesitamos la victoria y yo creo que con el apoyo de la afición en nuestro campo, yo creo que el viernes va a ser los tres puntos del ERSE y esperemos que así sea. Pues vamos a esperarlo. En el Girona un viejo conocido, Miguel Ángel Cifuentes, Cifu, que se marchó en el mercado invernal el año pasado al Málaga, donde allí pues no tuvo prácticamente oportunidades y volvió a donde verdaderamente triunfó, que es al Girona. A nivel institucional, el viernes también va a ser un día importante. El juez José Luis Fortea, que es el que tutela el concurso de acreedores del Elche, ha desestimado los recursos que interpuso el Instituto Valenciano de Finanzas y la Abogacía del Estado para que no se celebrase la Junta de Acreedores de este viernes. En sus alegaciones, ambos organismos, recordamos que señalaban que el convenio propuesto por el Consejo de Administración no incluía esa sanción de 4,1 millones de euros de la Comisión Europea por ayudas públicas ilegales. Y esto fue así porque cuando presentó su informe el Consejo de Administración todavía no se había reflejado esta sanción. Un informe, en este caso, y un convenio de acreedores que también emitió su opinión desfavorable el actual administrador concursal, Carlos Pérez Pomares. Sin embargo, el juez, en este sentido, ha desestimado, como digo, los recursos del IVF y de la Abogacía del Estado. El rechazo por parte del juez a estos dos recursos deja vía libre para la realización de la Junta de Acreedores, que se va a celebrar este viernes a las 11 en el juzgado de lo mercantil número 3. Y recordaros que el convenio que ha presentado el Consejo de Administración plantea dos propuestas para los acreedores. Una, capitalizar el 100% de su deuda en acciones. Esto supondría una ampliación de capital que tendría que aprobarse en una junta de accionistas donde el IVF, a través de la fundación, en teoría, yo creo que la práctica, se negará porque si no perdería su mayoría accionarial. Lo que pasa es que recordemos que el IVF tiene en prenda ese paquete accionarial a la fundación y la fundación no es el IVF, aunque en teoría debería serlo. Ya echó para atrás una ampliación de capital porque se abstuvo. En estos casos sería lo normal. Y la otra posibilidad es acordar esa quita del 65% de la deuda y devolver el resto en 10 años con una carencia de 2. Por tanto, la cita del viernes es trascendental, como aseguró el propio presidente Diego García en la última junta de accionistas cuando dijo que se juegan la viabilidad futura del Elche el próximo viernes. Bueno, pues veremos cuál es el camino que se toma y si los acreedores le dan, en este caso, el beneplácito al Consejo de Administración. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más, como siempre, aquí en Elche en Punta y en todos nuestros informativos, en todos nuestros tiempos de deporte y también en teleelch.es. Como siempre, un saludo y que tengáis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.